Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Reciban mis mejores saludos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Así canta el sur. Hoy les ofrecemos la segunda y última parte del programa dedicado a los romeros de la Puebla. Continuamos con el recorrido por los autores literarios que han escrito para el grupo de la Puebla del Río, así como arreglistas y guitarristas que han colaborado a lo largo de su historia. Joaquín Sánchez Morales, con obras tan mágicas como ¿A dónde vas, gaviota?, Sobre los cristales, Después de 20 años, Hermanos o las obras de temática cofrade más importantes de su carrera, El gran poder vino a verle y La leyenda del cachorro. Cuenta la leyenda que el cachorro era, el cachorro era, cuenta la leyenda que el cachorro era, cuenta la leyenda que el cachorro era. Gitano de Triana, una de la calle y de la taberna que existían en la cama. Thank you. sabe muy bien qué motivo a ese hombre lo hicieron cambiar. A ese hombre lo hicieron cambiar. Nadie sabe muy bien qué motivo a ese hombre lo hicieron cambiar. Nadie sabe muy bien qué motivo a ese hombre lo hicieron cambiar. A ese hombre lo hicieron cambiar y olvidarse tal vez que de niño era miembro de aquella hermandad. Y olvidarse tal vez que de niño era miembro de aquella hermandad. Pero aquel atardecer volvió de nuevo a creer, a contemplar en su puerta Jesús con la cruz a puerta, su Cristo de gran poder. Paulino González con Carta a Manuela, Sevilla tiene algo, Fantasía o Vamos a Beber, es otro de los autores más significados que han escrito para los romeros. En el capítulo de los arreglos musicales hay que reseñar en primer lugar a Francisco García Tejero como pianista e innovador en el año 1970, comenzando en el álbum Sevillanas con Duendes, además de haber hecho ese mismo año los arreglos del popular EP Fandangos y Rumba, muy apreciado por los coleccionistas, con temas como Las Olas o Recorriendo Huelva. Es Huelva la marinera, un hermoso paraíso que puso Dios en la tierra porque así lo quiso. Nuestro ardiente rocío nace como el horizonte, como las aguas del río en ese pueblo barbonte. Corriendo con alegría yo voy, todos los pueblos de Huelva, porque quiero verte hoy, conoce su bella tierra, porque enamorado estoy. Destacó también su trabajo en el disco de 1971, Andalucía por Sevillanas, con la novedosa incursión de trompetas, nunca antes presentes en un disco de este género. Al principio hubo un miedo generalizado en el grupo por haber llevado a cabo tal, no sé si proeza u osadía, pero nada más lejos de la realidad. El disco fue todo un éxito y dio lugar a temas destacados como Ese niño es un tunante, Marineras de Masagón o Sus caracoles. En el mismo álbum, de 1971, se incluía un polémico La encontró en la Rosina, que dio lugar a una disputa entre rosieros que trajo problemas a su autor literario, Martín Vega Sanz, el cual tuvo que ir ese año al Rocío disfrazado por miedo a ser reconocido. La encontró en la Rosina un marriqueño. Un marriqueño la encontró. Ilusaron por ella los armonteños, ilusaron por ella los armonteños. Ay, armonteño, la señora divina no tiene dueño, que se sienta en el trono del padre eterno. Esta sevillana fue contestada al año siguiente en un disco interpretado por los hermanos Reyes titulada Tiene dueño. Dijo que la Virgen no tiene dueño. No tiene dueño. Quien dijo que la Virgen no tiene dueño. Que ella le pertenece a los armonteños. Es la patrona de este pueblo de Almonte. Es la patrona. Y todos los armonteños por ella llora. Que se repita. En relación con este asunto, hay que destacar también la respuesta de Aurelio Verde para cerrar la disputa del año anterior con el tema Las flores de la discordia. Las flores de la discordia no crecen en el rocío. No crecen en el rocío, las flores de la discordia no crecen en el rocío. Las flores de la discordia no crecen en el rocío. No crecen en el rocío, que nos perdonen aquellos a los que hayamos ofendido. Que nos perdonen aquellos a los que hayamos ofendido. Que si hasta la marima, más grande el corazón, más grande el corazón. Al año siguiente, 1972, tomó el relevo Felipe Campuzano con éxitos como El embarque de ganao, Suspiros de mujer, Acuarelas del Rocío, Sevilla es mi poesía, Los pinos o Solano de las marismas. las marismas, tú que alisas las arenas, tú que alisas las arenas, sola no de las marismas, tú que alisas las arenas, y va dejando las rayas, al hombre de siempre llega. Cabe destacar los solos de piano en una de sus sevillanas más emblemáticas, Solano de las Marismas, tema del año 1973, que acompaña a otros como La soleá del amor, Cuando pasen 7 años, o Campesino, un tema que Aurelio Verde se atrevió a escribir en plena dictadura sin pensar en las posibles consecuencias. Además de los arreglos en estos discos, también destacaron sus trabajos en un EP de 4 canciones que incluía éxitos como La novia del campesino o El Ángelus, del año 1972. Paso de media mañana, el viento quedó soplando, la vertiendo de las aguas, y los pájaros volaron, moviendo suave las alas, y el campesino dejó la tierra donde labraba. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaba. Palabras bellas hasta el cielo se elevaba, porque eran las oraciones que el campesino rezaba. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaban el aelú a eso de media mañana. El campo quedó. Jesús Gluck entra en escena en 1974 con el disco Sevillana 74, con guitarra de Manolo Sanlúcar y con la orquesta de Radio Televisión Española. Temas de gran éxito como Esa huella que deja el amor, Las llanuras ardientes de las marismas, Triana y su calle del Betis, 4 esquinas de mi tierra o La playa de la Higuerita. Jesús Gluck hizo los arreglos musicales desde 1976, pasando por Misa de Alba en las Marismas hasta el año 1978, regresando de nuevo en el año 1981 con el disco Noche de Amor. En 1983 con Alma, homenaje a los poetas andaluces, hasta el año 1991 con el disco Orilla de Cantares. Posteriormente, en el año 1998, elaboró los arreglos del disco Dejando Huella en la casa discográfica Senador, y en el mismo año los del disco de canciones Cantando a la Vida. La llanura ardiente de la marisma, de la marisma, la llanura ardiente, de la marisma, la llanura ardiente, de la marisma, de la marisma, el ganado retinto, con paso lento, se acerca hasta el arroyo, que está sediento. En 1975 hace incursión el gran guitarrista de prestigio internacional Manolo Sanlúcar como arreglista del disco Sevillana 75. Una curiosa obra con toques muy flamencos, casi devolviendo las sevillanas a sus raíces, destacando siempre por encima de los demás guitarras, palillos y palmas. El disco contó con éxitos como Río Guadalquivir, Las Tres Morenas, Al Pasar las Carretas, Golondrinas Sevillanas o El Acebuchal. Hicimos nosotros un disco, creo, precioso, donde yo le tengo un sitio privilegiado con Manolo Sanlúcar, con la guitarra nada más. Sí, tocó Isidro Uyer y después se dobló, en fin, guitarra y caja, una caja flamenca y las palmitas. Precioso, pero la gente, efectivamente, sí. Eso le gusta a los puristas, a los que quieren ver las voces de Romero nada más con la guitarra, pero lo que es, digamos, las casas comerciales que tienen que vender discos, pues consideran que la mayoría, con diferencia, querían verlas con arreglo, para ponerle una caseta de feria, para ponerla esa donde tiene mucha más llamada, e indiscutiblemente, a nosotros particularmente, con una guitarra como la de Manolo y con otros muchos compañeros que tocan maravillosamente bien, pues si te digo, a nosotros nos gusta más, porque se escucha la voz más, porque además resulta más flamenquita, más, estás metido más en tu aire, pero desgraciadamente el mercado es el que decide todas esas cosas. Igual que ahora, bajo su sombra verde y acogedora, allí espera la gente a su pastora. Los años pasan y los árboles siguen. casa entre naranjo florío. Entre naranjo florío, en los patios de la casa, entre naranjo florío. En los patios de la casa, entre naranjo florío. Entre naranjo florío, anían las golondrinas en los palacios sombríos. Anía la golondrina en los palacios sombríos. En los palacios sombríos, en los estanques dormidos, murmuran los surtidores, y sabe que más querido los palos y las flores. El maestro Antonio Casas elabora los arreglos de tres discos. El primero en el año 1979, en el que se incluyen éxitos como Sevilla se nos va, Vamos por ella o La barca que yo tenía. Luego, con Tierra del Sur, del mismo año. Un disco de canciones donde destaca el estilo inconfundible del arreglista. La última participación tuvo lugar en la obra Sin Fronteras, del año 1980, con temas como ¿Dónde están las llaves? O la primera participación con Romeros de los autores Joaquín Sánchez Morales y Diego Ibáñez. Manolo Marbisón tomó el relevo de Jesús Glut en el año 1992. Manuel Marbisón ya llevaba varios años elaborando arreglos para otros artistas de Sevillana y se supo adaptar al grupo de forma magistral. En 1994 realiza los arreglos musicales de Camino de Vuelta y en el año 1998 vuelve a dejar el relevo a Jesús Glut para volver de nuevo en el año 2003 con el doble álbum Sinfonía Marismeña. En el año 1999, la participación de los arreglos fue entre Manuel Soler, única participación en Romeros, y Juan Acuña. Desde ese mismo año, Juan Acuña ha sido el arreglista que ha acompañado a Romeros hasta la actualidad, pasando por la discográfica Senador hasta Prodisco Guadalquivir en el año 2005. Entre sus obras destacan discos como ¿Qué se habrá creído el tiempo?, Por villancicos, Toda una vida y Todo sigue igual, 40 aniversarios o Mis sentimientos cofrades. Cuando marzo no abre su puerta, florece la sa. Florece la sa. Cuando marzo no abre su puerta, florece la sa. Cuando marzo no abre su puerta, florece la sa. Florece la sa. Los barcones presayan saetas, sueña el chicotá. Los barcones presayan saetas, sueña el chicotá. Y volverá a estremecer con rasero de cuadrilla mi corazón otra vez cuando derrame Sevilla en primavera su fe. En el capítulo de guitarristas, Félix de Utrera fue el primero que acompañó a los Romeros de la Puebla desde el año 1968 hasta 1975 y posteriormente desde el año 1977 hasta 1982. Otros de los guitarristas importantes que han plasmado su estilo en las obras de Romeros han sido Curro de Jerez, Joaquín de Paradas, Antonio Piñana, Manolo Sanlúcar, Isidoro Carmona, Alejandro Manzano, Paco Cepero, Paco de Antequera, Enrique de Melchor, Rafael Riqueni, Tomatito, Gerardo Núñez, Manolo Franco, Niño de Pura, Pedro Sierra y Sergio Gallardo. En cuanto a la temática de sus obras, lleva como siempre un orden de preferencia. Las sevillanas rocieras siempre han sido la prioridad en todos sus discos, en la cual se han tocado matices del camino rociero y a la devoción a la Virgen del Rocío. Han cantado también al amor y al desamor, a Sevilla, a Andalucía, a la Semana Santa y a la feria, a los toros, a los caballos y a la sociedad en general. Han homenajeado a los poetas andaluces, también le han cantado a la Navidad, a Santa Ángela de la Cruz, a la Niña de los Peines. Como curiosidad, también han dedicado obras a toreros, como por ejemplo Morante de la Puebla, Joselito el Gallo, Juan Antonio Ruiz Espartaco o Antonio Fernández Pineda. A la madre y a su cría, desde Sevilla a San Lucas, pasa por Coria y la Puebla, donde nace esta figura, así se pronuncia el arte. ¿Hay un paso doble dedicado a un paisano? Sí, efectivamente, Fernández Pineda. Sí, un chaval que le tenemos también un gran cariño, aparte de que también confiamos en él, porque lo vemos torear, como ha hecho muchos tentaderos y muchas cositas, y le vemos que tiene el chaval unas condiciones fenomenales. Y como paisano, pues hemos tenido el honor de hacerle ese paso doble. Todas las cosas es difícil muchas veces de conseguir ciertas cosas, y no veo nada de extraño, porque indiscutiblemente la vida es así, pero es que el chaval yo creo que promete muchísimo, y lo que hace falta también que se le den oportunidades a, no a él, sino a muchos, a los que empiezan, porque como yo digo, los Romeros, pero tiene que venir detrás alguna gente. Nosotros nos encantaría poder ayudar a cualquier grupo que le viéramos condiciones, porque es que lo nuestro no es eterno y hay que comprender que esto debe de seguir para adelante. Como nadie, al envite de la fiera, al envite de la fiera. Madre, qué bonito, madre, cuando se pone delante de ese miedo que la cesa. Como torea Fernández, así se pronuncia el arte. Antonio Fernández Pineda, porque desde que naciera el toreo de la Puebla, eso lo lleva en la sangre. Thank you. cuento algunas curiosidades sobre algunos temas. Una de las primeras composiciones de José Manuel Moya fue La Chumbera del Camino, compuesta para los hermanos Reyes con letra de Martín Vega Sanz. Los Reyes han tenido culpa de que estemos los Romeros aquí, porque en cierto modo Manolo Pareja iba, y yo cuando dejé el fútbol, como sabes, me metí y tenía un bar, y entonces por allí iba mucho Manolo Pareja Fregón. A mí la música me ha gustado mucho siempre, aunque al principio fuera el fútbol, y entonces recuerdo de que yo participé en algunos temas con Manolo, como una de Las Chumberas del Camino, a los hermanos Reyes, y ahí es donde empezó a tener un poco vínculo conmigo. Y de ahí, como habíamos un grupo de amiguetes torrocieros, pues surgió lo de que por qué no grabábamos un disco nosotros. Así que los hermanos Reyes han sido en cierto modo culpables de que los Romeros estemos aquí, de haber hecho cosillas para ellos en aquel tiempo. Nido de amores, cuando pasa la Virgen, nido de amores, cuando pasa la Virgen abre tus flores. Continuando con el capítulo de anécdotas, destacamos a la única mujer compositora en toda su discografía, María del Carmen Romero, con el tema La Reina en el Rocío. Como curiosidad, en el tema Al Rocío con la Puebla, Paulino González dedicó una parte de la sevillana a la hija de Juan Díaz, María de las Mercedes. Anteriormente, con la sevillana del Romerito, incluida en su primer disco, hacían referencia a un hijo de José Manuel Moya. Luego, en el año 1972, se hacía mención del hijo de José Angulo, José Francisco, en las sevillanas Acuarelas del Rocío. En el año 1991, Joaquín Sánchez Morales compuso un tema dedicado a la hija de Faustino Cabello, Aurora, titulado Mi niña está enamorada. Tema dedicado a sus mujeres, como por ejemplo Es mi mayor alegría, de Manuel Jalón, o Gracias mujer, de Paco Coria. El primer tema autodedicado fue 20 años de Romeros, del año 1987. Después llegaron otros como Bodas de Plata, conmemorando su 25 aniversario, y en el mismo disco las sevillanas Hermanos. En el año 1997, conmemorando sus 30 años de carrera, sorprendieron con un paso doble titulado 30 años. Todos estos temas han sido escritos por Joaquín Sánchez Morales y musicados por José Manuel Moya. Volaron sin darlo cuenta las hojas del calendario hacia los años 60, hacia los años 60, y hasta un pequeño escenario. Qué nervios el primer día y qué profunda emoción, y qué profunda emoción, con qué fuerza nos latía. Andalucía, en este largo sendero, más de 30 primaveras, más de 30 primaveras, a nuestro lado estuvieron siempre nuestra compañera. 30 años, compartimos 30 años, y en ese empeño diario se nos quedó media vida arriba del escenario. En el año 1999 destacan con el tema Cinco Romeros, compuesto por los hermanos Martínez Bizcocho, al que puso música José Manuel Moya. Ya en la última etapa, en el año 2007, en el disco Toda una vida, llega un tema con el mismo nombre, con autoría de Paco Coria. Y como curiosidad, podemos decir que es la primera vez que José Manuel Moya aparece como coautor musical junto a Juan Díaz. A destacar también el tema Como Cinco Centinelas, compuesto por Faustino Cabello e incluido en el disco con motivo del 75 aniversario de la Hermandad del Rocío de la Puebla del Río en el año 2009, junto a la Salve Cigarrera de los hermanos Bizcocho y Antonio Bejarano. En el álbum Cantando decimos adiós del año 2011 tenemos tres temas dedicados a los romeros con letra de Paco Coria. En tu memoria, Sevilla, Cantando decimos adiós y el pueblo las cantará, con lo que viene a suponer su definitiva retirada del mundo discográfico. Pero lo cierto y verdad es que estamos agradecidos y nadie vaya a dudar que el romero de la Puebla nacieron para cantar. El Moya nos presentó aquel poema que un día el Moya nos presentó. De barrio en barrio camina, si sabes quién lo escribió. Si sabes quién lo escribió, será del maestro Oliva o de Paulino quizá, de los hermanos Vicoso o de Francisco de Juan. Cierto y verdad es que estamos agradecidos y nadie vaya a dudar que el romero de la Puebla nacieron para. su mayor ilusión. Y su mayor ilusión será de Juan Pablo Pérez, de Diego Ibaño Jalón, de Luis Vara de Hurtado o de Pareja Obregón. Pero lo cierto y verdad es que estamos agradecidos y nadie vaya a dudar que el Romero de la Puebla la quiero para cantar. De la marisma y de amor, nos hablan de primavera, de la marisma y de amor, de los caminos de arena, de Cristo y de su pasión, de Cristo y de su pasión, de la de Manuel Garrido, las esperanzas quizá, de José Palma Mairele, el pueblo la cantará. Los Romeros de la Puebla han sido disco de oro en varias ocasiones con obras como Misa de Alba en las Marismas, Guadalquivir de Coplas, Así es mi camino, Después de 20 años, etc. Se le han otorgado farolillos de oro y giraldillos a la mejor sevillana del año, placas conmemorativas, etcétera, etcétera. En el año 2006, la Sociedad General de Autores le hizo un homenaje en Sevilla por sus 40 años, haciéndole la entrega de 3 discos de diamante por la venta de más de 3 millones de ejemplares a lo largo de su trayectoria artística. Yo voy a decirte una cosa que me lo dijeron el día los de Autores, porque yo no he echado cuenta nunca en eso, la cantidad de temas que tenía registrado. Y cuando nos dio la EJAE reconocimiento y el disco de platino y demás, pues me dijo que tenía más de 1.500 obras registradas. Homenajeados en el mismo año en su pueblo natal, donde no podían faltar amigos del género, como por ejemplo Ecos del Rocío, El Mani, Manuel Horta, Macarena del Río, Brumas, Marismeños, Cantores de Hispalis o María de la Colina, entre otros. Han sido motivo de diversos homenajes por parte de distintos medios de comunicación, y algunos de sus compañeros de profesión le han dedicado sendas sevillanas, como estas de Ecos del Rocío y Ecos de las Marismas. Cuentan que un rociero, al regresar del Rocío, cayó un tallo de romero junto a la Puebla del Río. En la pisada de un caballo lo pisoteó el gentío, y un rociero cansado se bebió el último vino y le echó al tallo del camino el agua que le había sobrado. Y a la otra primavera volvieron los rocieros y alumbraban las estrellas a una mata de romero con 5 palancas nuevas. Juan y José Manuel, Manolo, Pepe y Faustino, los romeros de la Puebla. Entre el solano de las marismas y la blandura del río, creció el matojo bravío, siempre con las mismas ramas, entre el solano y el río. Va a cantarle sevillana a la Virgen del Rocío. Al embarque del ganado, al amor que se termina, a la abuela marismeña y el solano de la marisma, acuarizando las arenas. Ayer pasé por la puerta y me contó el rociero que la mata sigue en pie, hasta que quiera romero. Que se perdió en la memoria, que se perdió en la memoria. Recuerdo aquel soberano que se perdió en la memoria. 40 años han pasado y sigue viva la historia, y sigue viva la historia. Romero, porque le tiembla el alma verde rocío, pero también de la Puebla, por nace junto al río. Andaluce pregonero de las cosas cotidianas, maestro de compañero, Juan Díaz de la Sevillana, uno de Polo Romero. En el año 2011 se le concedió la medalla de la provincia de Sevilla. Y lo que es más importante, el reconocimiento de todos los aficionados al cante por sevillanas. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que ellos formaron parte de lo que podríamos llamar los padres de las sevillanas actuales y creadores también de una extensa obra discográfica que ha quedado como un gran legado para el disfrute de los amantes del género. Por todo ello, gracias, Romeros. 45 los años que llevamos a tu vera, que llevamos a tu vera. 45 los años que llevamos a tu vera, cantándole a los encantos de las cosas de mi tierra, a los sueños y a la vida, a la mujer que suspira, al engaño y la quimera, al río con sus orillas y al vino de la taberna. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la puebla cantando décimo adiós. Cinco rocíos desandando las arenas, desandando las arenas. 45 rocíos desandando las arenas, cantándole al peregrino, al relente y las estrellas, a la raya y al palacio, a los andares despacio, al sin pecado en el quema, a los que siguen sembrando devoción rociera. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la puebla cantando décimo adiós. Cinco las veces que anunciamos primavera, que anunciamos primavera. 45 las veces que anunciamos primavera, cantándole con que duende a Sevilla y a la feria, a una barca ya vencía, a esa huelva con su ría, al emigrante del sur, ya que se siente orgulloso de haber nacido andaluz. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la puebla cantando décimo adiós. Apague esta candela, que se apague esta candela. Nos duele como nos duele que se apague esta candela y en el camino se quede tanto amigo y tanta huella. Los aplausos recibidos, los momentos compartidos y los versos del poeta, eso lo llevo conmigo y dentro de mí se queda. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la puebla cantando décimo adiós. Y con esta segunda parte finalizamos este programa dedicado a los romeros de la Puebla. Gracias una vez más por estar en nuestra sintonía y hasta la próxima entrega de Así canta el Sur. Quiero expresar mi agradecimiento a Juan Antonio y Juan Luis Casado, redactores de la web oficial Los Romeros de la Puebla, que me han servido de gran ayuda para documentar parte del guión de este programa. Así Canta el Sur es una serie producida por Musicalia Nervión con Paco Palma para Onda Sevilla Radio.